cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a una nueva entrega de Confusión. Y estaba pensando antes, digo, seguramente pues estarán esperando a que suene la flauta. Este sonidito, que es la primera vez que cuando aparece por primera vez en este tema de la Fantasy Band, que nos preguntan mucho, pues enseguida pues ya aparezco yo hablando y presentando en el comienzo del programa. De pensamiento de estos que te llegan de vez en cuando. Encantadísimos, como siempre, de compartir contigo un nuevo tipo de radio. Ya sabes, de lunes a viernes, en primera entrega, en directo en Confusión, en radioesperantia.com, 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. O si lo prefieres, ya en formato podcast, si entras en radioesperantia.com, te vas a ir al menú Programas, Música, Confusión, Podcast. Te damos la bienvenida si nos escuchas también a través de cualquiera de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, Maratón Podcast y también en esperantia.com. También si estás escuchándonos a través de los dispositivos móviles, cuestión que puedes hacerlo a través de pues, la aplicación gratuita, genial, fantástica, muy útil, que se llama TuneIn. Una vez que te la descargas, pones radioesperantia.com ahí en el buscador que te sale. Y seleccionando radioesperantia.com, pues nada, nos escuchas perfectamente. También saludamos a los amigos de las 18, 20, 20 y tantas emisoras que a esta hora pues se pinchan nuestra señal y emiten nuestros programas. Creo que están pues unas entre las 8 y las 10, otras entre las 8 y la 1, otras entre las 12 y las 2, o sea, depende. Pero bueno, hay como 20 y tantas. Y bienvenidos a todos sus fantásticos oyentes. También a un montón de páginas que tienen pues sus emisoras online que también pues emiten nuestros programas. Es caso de Vigilante Radio, que el otro día pues me saludaron. Oye, ¿te acuerdas? Ah, pues sí, perfectamente, sin problema. Pues también queremos mandarles un saludo, que no solamente en Vigilante Radio nos escuchan pues en España, pues es una radio pues creada para las personas que están ejerciendo labores de vigilancia. Y también me comentaron que está vigilanteradio.mx. Así que en México, los amigos mexicanos, también le mandamos un saludo fantástico. Y bueno, que comenzamos y lo bueno se hace esperar, pero al final llega. Estamos diciendo, esperamos como agua de mayo, nuevo disco de Cool Million. Pues ya tenemos, y además en mayo, fíjate, curioso. Se presentaba oficialmente a nivel general el día 8 de mayo y a nosotros nos ha llegado pues hoy. Hoy lunes, este lunes 11 de mayo del 2015. Igual si nos escuchas en otro momento y en otra hora dirás, este tío se ha vuelto loco o ha bebido más de la cuenta, cosas así un poco que sientan mal. Ni una cosa ni otra, es que como los programas los remitimos, pues a lo largo de la emisión pues te puedes encontrar cualquier programa en su horario no habitual, pero es lógico y está así pensado, remisiones. Pues nada, comenzamos, nuevo disco de Cool Million, que pues no sabía si poner una banda europea, banda alemana, banda danesa, banda germano-danesa, banda británica, porque es que hay británicos, sobre todo, vocalistas y músicos. Los productores son un danés y un alemán, Frank Riley y Robert Hart, y pues hay músicos prácticamente de todos los países, sobre todo del Reino Unido, también algún americano. Ahí está, por ejemplo, nuestra amiga Laura Jackson, la escucharemos dentro de un ratito. Uno de los temas en los que colabora. Y el disco, ya te digo, es una pasada. A mí, de los que más me han gustado de Cool Million, se llama Something Like This. Y vamos a escuchar tres temas en el programa de hoy. Comenzamos por el primero, que a mí me encanta. Y nada, que estamos encantadísimos. Fran J. Saavedra te manda lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos desde la realización y presentación. Bienvenido, comenzamos. Cool Million, Something Like This. You're listening to Cool Million featuring Tim Owens. tell you what I really want. Comienzo de su andadura con ese Going Out Tonight en el 2008, decidieron hacer música de baile, funky pero moderno, buscando un poco pues las esencias del funky de los 70-80, pero modernizándolo, y yo creo que lo han conseguido, han hecho pleno, vamos. Something Like This, algo como esto, nuevo disco de Cool Million, de los productores Frank Riley y Robert Hart, germano y danés respectivamente. Y este tema que le da título, el vocalista es Tim Owens. Hay un montón de vocalistas, bueno, concretamente 15, uno por tema. Me parece que no se repiten. Y tal como te he dicho al comienzo, es de los discos que más me han gustado de Cool Million. Es el cuarto en su discografía. Going Out Tonight de los 2008, Back for More del 10, The Tom Ocean Session el 3, 2012. Y 3 años después llega este Something Like This. Además de los discos de Cool Million, concretamente, creo en los dos últimos, pues ves ahí unas barritas, parece 3 en el álbum 3. Y en estas barras en 4 barritas, verás la portada. Pues el número del álbum, cuando lleven 15, pues estará todo lleno de barritas, supongo. Si continúan con este símil. Vamos a Japón, Jazztronic, una banda que nos encanta, se llama Jonescu. De una banda que han conseguido fusionar pues el jazz más moderno, nu jazz, smooth, funky, música de baile, geniales. Jazztronic, Yonetsu. Jazztronic, una fantástica banda japonesa que lidera el teclista, productor, DJ Ryota Nozaki. Este tema que escuchas pertenece al álbum GFK, JFK, del año 2008, de una banda que nos encanta. Habitualmente te la proponemos aquí en Confusión, porque consiguen unificar un montón de registros. Y da como resultado, pues el resultado que va a bajar la redundancia, el sonido que estás escuchando. Esto se llama Yonetsu. Habitualmente nos preguntan, oye, ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Pues muy sencillo, entras en la página del programa, te vas ahí a radioesperantia.com, le das al menú programas, despliegas música, despliegas en música Confusión y ahí pues te encontrarás todos los detalles, email, cuenta de Facebook, de Twitter y bueno, pues todo lo habitual, que no tiene ningún problema. A New Day, fantástico trabajo de Urban Jazz Coalition. Esto se llama Deja Vu. Estás en Confusión, radioesperantia.com. Coalition, la banda del bajista Phil Arrini, es como el que corta el bacalao. Ahí encontramos también la percusión Héctor Maldonado, el teclista Brandon Howard, el saxofonista Richard Randolph o el batería Rick Adams. Y por mi aprecio te hablamos también del guitarrista Dan Tribune. Una banda genial que llevamos escuchándola ya hace muchísimo tiempo y que nos sorprende en cada trabajo que hace, aunque dentro del mismo registro, del mismo estilo, pero suelen hacer diversificaciones, lo que hace pues que este grupo, pues por eso nos encante, no es de estos que se suelen repetir con el nuevo patrón, el mismo esquema calcadito. Esto es el álbum del 2008, A New Day, y lo que escuchas es Deja Vu. La música de Confusión. Le hemos perdido la pista, pero a comienzos de este 2015 o finales del 14, no lo recuerdo exactamente, el guitarrista californiano Ray Oviedo nos sorprendió con su nuevo disco. No vamos a escuchar ese disco, porque me apetecía escuchar este tema que se incluye en el Sticks and Stones, A Real Life, Ray Oviedo, producción casi siempre de Andy Narrell. Música de Ray Oviedo, un fantástico álbum del 93, producción, como te digo, de casi toda su discografía, del señor este que toca la batería metálica, que no sé cómo definir a estos músicos, batería metalero, que toca la batería metálica, Andy Narrell, incluso fue uno de los que la empezó a popularizar, son esos bidones gigantescos que... pues en el culo del bidón, pues le van haciendo los tonos. Y es como un vibráfono grande, digamos. Real Life, Ray Oviedo, que nos sorprendió gratamente con su nuevo disco, pues no sé si recuerdo a finales del 14 o a comienzos de este año 2015. Pero en cualquier caso, pues bueno, me alegré muchísimo. Le había perdido la pista. Lo había visto actuando en festivales, bueno, en cafés, teatro muy chiquititos allá en su ámbito, en California, en San Francisco. Y digo, pues por lo menos sigue por ahí entre nosotros. y nos sorprendió con ese disco que te presentamos pues hace ya un tiempo. Ahora, la década del 89 al 99 fue prodigiosa para Radio Oviedo con discos geniales. Este se llama Sticks and Stones Real Life, lo que escuchas. Y continuamos contigo en Confusión. Te agradecemos enormemente que estés sintonizando, o si acabas de llegar, pues lo mismo, o si están escuchando ya el podcast correspondiente al día de hoy, que es el número 528, casi nada. Pues seguimos. Mira que presumía yo de que también teníamos brasileños como Madrid, Barça, el Chelsea, los grandes equipos, el Bayern, y resulta que Jacinho está liderado por una portuguesa y la banda es londinense. Esto es una delicia. Jacinho Velejo, Guida de Palma, afincada en Londres, aunque de Portugal, de la que corta el bacalao en esta formación genial. Jacinho. We'll be right back. con este álbum se presentaban en el 2005 Yasiña, Guido de Palma cortando un poco el bacalao. Temas geniales, a mí me encanta Constelación, que es una pasada, y este Benayou, aunque bueno, el resto del álbum es genial. Un álbum que era homónimo, Yasiño, del 2005, además te lo presentamos por aquella época, recuerdo, y le dedicamos portada en uno de los podcasts de Confusión. También estábamos en Radio Esperante, lo hacíamos así un poco a por libre. Yasiño, Benayou, vamos con un indicativo, y de nuevo Cool Million. Be all right. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Something like this, something in slang, no es something, something con apóstrofe, like this, algo como esto. Producción de Frank Ryan, Robert Hart, que son un poco los que llevan la batuta de Cool Million. Y antes te dije 15 vocalistas, pero quitamos a uno porque estoy observando que, por ejemplo, este es el penúltimo tema, Be All Right, de Mark Sadan, pero el último, Come For Me, también está interpretado por Mark Sadan, y creo que no será el último. Laura Jackson está en uno, que lo escucharemos después. Y luego te digo si hay alguno que se repite. Pero de momento pues lo dejamos en 14 vocalistas de los 15 temas de este genial trabajo, el cuarto de Cool Million, que se presentaba pues hace 3 días, justo el 8. Y hoy te lo presentamos nosotros aquí en Confusión, en radioesperantia.com. ¡Qué bien suena! Cuarto trabajo de Cool Million, Something Like This. Y continuamos, que esto no termina y prácticamente pues acabamos de traspasar el ecuador de nuestro programa. Seguimos. Británica también genial, con la vocalista Tacita de Moore, banda que entre otros pues tenía como invitado de los Tony Monrell, que ahora pues dedica pues prácticamente su tiempo a Incógnito, en exclusiva. Tony Monrell, un pedazo de vocalista que además junto a Xavi Preich nos grabó ese jingalito de Confusión a capela, una entrevista que le hicimos hace ya unos cuantos años, cuando vino a Las Palmas Incógnito. Y sobre la marcha en la entrevista, pues ahí a capela nos hicieron, pero no se lo prepararon mucho, no creas, un minuto. unos fenómenos. Real People. Lo que quieras. Anything you want. Cualquier cosa que quieras. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Cada noche, ¿sabes? La primera entrega en directo. Entre las 11 y las 12 de la noche. Una hora menos en Canarias. Pero si nos escuchas en otro momento, pues... O si prefieres escucharnos en otro momento, tienes el podcast que encontras ahí en radioesperantia.com. Te vas al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y te encontrarás con el de hoy, 528. Y una vez ahí los puedes escuchar online, ahí mismo. O ya descargarlo y lanzarlo desde tu reproductor favorito. Real People. Británicos, geniales. Que también suelen aparecer en las selecciones musicales de Confusión con frecuencia. Y no nos vamos de Londres, porque sobre todo en la década de los 80 y parte de los 90 eran los reyes de las pistas de baile. Loose ends, los cabos sueltos, que es una frase hecha. Literal sería finales perdidos, pero es una frase hecha. Se llama cabos sueltos, loose ends, look how long. Un pedazo de álbum y este temazo, Love Controversy. Un año 90, cuando editaban este disco que contenía esta maravilla, Love Controversy. Británicos, Carl McIntosh, Steve Nicol y la vocalista Jen Eugene. Una verdadera lista fantástica de música que hemos disfrutado de los Lucens. Y ahora que toca, pues nos vamos de nuevo a Estados Unidos, un cuarteto de grupo, Rhythm Logic, Sick Talk. El álbum del 2000, el batería de Erwin and Fire, entre otras cosas, Michael White, Brian Simpson a las teclas, el bajista Dwayne Smith al bajo y el también batería Ron Smith. Genial, esto se llama Brooklyn Breezes. Breathing Lie, que es un sweet talk, un pedazo de álbum del año 2000 de este cuarteto genial. Michael White, la batería, Brent Sims a los teclados, Dwayne Smith al bajo y el también batería Ron Smith. Genial este trabajo. Y nos hemos quedado, te iba a decir quién era la vocalista, pero ser un tema instrumental, pues difícil lo tengo. Brooklyn Breezes. Y vamos ya haciendo planes para la despedida, porque aunque nos quedan pues tres o cuatro temitas, pero como hay dos o tres jingles por medio, me gusta pues un poco planificar todo esto. Estás en Confusión y te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, bien en los directos o bien ya en formato podcast, como tú lo decidas, o incluso también en las remisiones. En cualquier caso, muchas gracias, bienvenido. Y que te mandamos, como siempre, el mejor de los deseos. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. De la banda de Manchester liderada por Mitch Hutchnell, Simply Red, seguramente lo recuerdas y te suenan. Lo que editan este 2015, Shine On. No sé si es el anticipo del nuevo disco, me da que sí, porque no recuerdo haber recibido pues algo antes. Mitch Hutchinson, Simply Red, Shine On, lo nuevo del 2015. En cualquier caso, está editado en el 2015, veo aquí la fecha. Y me da que sí, que debe ser un anticipo de lo que a mi punto pues se convertirá este nuevo disco de Simply Red, que lleva mucho tiempo sin lanzar nuevo material. Pues seguimos, esto es Confusión y estamos disfrutando junto a ti. Special Effects, Shelly Minucci, George Ginda. Esto se llama Get On Up, una delicia. We'll be right back. Special EFX, que ahora pues lo compone, por decir algo, pues solamente Chill Minucci, el guitarrista. Hasta el 2001 pues era un dúo junto a George Ginda, un fantástico pianista, era pianista de carrera, húngaro de Budapest, se trasladó a Estados Unidos y se recicló como percusionista, y de hecho lo escuchas todos los días en confusión al comienzo, porque es el percusionista que junto a la Fantasy Band interpreta pues la sintonía de nuestro programa. Desgraciadamente el 2001 pues un tumor cerebral se acabó con su vida, y Chele Minucci pues llegó a un acuerdo con la viuda para mantener el nombre de Special EFX. Siempre nombro a George Ginda, aunque este tema es del 2004, es posterior a su muerte, pero siempre es bien bueno recordar a gente fantástica de la música, George Ginda. Chele Minucci, Get On Up, Special EFX y George Ginda, pues que seguro que le echaría una mano allá donde estuviera. Seguimos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Jackson y su contribución al nuevo disco Something Like This de Cool Million, una delicia. Y vida, menuda bozarrón tiene esta mujer, vocalista de estas patas negras. Cool Million, nuevo disco, cuarto en la calle, que hoy te hemos presentado además profusamente con tres temas. Iremos desgranando el disco a lo largo de la semana, de los próximos días, pero me he dado cuenta que no tenemos ya tiempo para más que despedirnos. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de toda esta música, este tiempo de radio. Y volvemos mañana, ya sabes, entre las 11 y las 12, el próximo martes, mañana, martes, en el directo, la primera entrega. Y así, si escucharos en otra ocasión, en otro momento, pues simplemente te vas al apartado de podcast, ahí en radioesperantia.com, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast, que te encontrarás 528 con este. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, que te manda el mejor de los deseos. Y nos despedimos con una banda, Seven Samurai, aparece un samurai en la portada. El tema se llama Wizard Love, pero no son japoneses, son suecos. Seven Samurai, bye bye. Mañana más. A disfrutarlo.